Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Goitiño y Luis Ruiz. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. También fue. Buenas tardes, todas y todes. Estamos en La Cigarra, nuestro norte es el sur. Estamos en el estudio del querido Víctor Basterra. Estamos en La Retaguardia, este medio alternativo, cooperativo. Nuestra casa de resistencia, podemos decir. Gracias a nuestro operador Pedro. Este es un programa militante por los derechos humanos. Para comunicarte es al 11-318-13-126, si estás en Argentina, o desde el exterior es más 54-911-318-13-126 para dejar mensajes. Así que, bueno, nos presentamos. Mi nombre es Luis Ruiz. Quería hablar de algunas cositas, que fueron pasando. El sábado pasado hicimos en Buenos Aires la conmemoración de los 50 años de la fundación del PBP. Hicimos la presentación del libro Los Conjurados, vino su autor, Pablo Lescano. Se hizo en un lugar hermoso, en la Biblioteca Popular Sarmiento de Valentín Alsina, a unas 8 cuadras de Isleta 564, ahora es Balbín, que fue la casa donde se fundó el PBP hace 50 años. Fue una actividad hermosa, ¿no? Una actividad realmente salió muy bueno. Quiero agradecer desde aquí a Hernán Arena, compañero de Memoria Libertaria, a Diego, el secretario de la biblioteca. Fue para nosotros, que no conocíamos, un lugar hermoso. Tienen 27.000 libros y vi un montón de jóvenes en los dos pisos que tienen, en actividades distintas. Tenían un programa de radio de la Universidad de Avellaneda, que después también hicieron una entrevista a Pablo Lescano sobre el libro, y muchísimas actividades. Es un lugar que tiene 107 años, en 1918 se fundó. Así que, bueno, tenemos que agradecer y seguir agradeciendo. Vinieron compañeros de Paysandú, vino Alicia, vino Sajón, Tori y su compañera, y de Montevideo vino la compañera Brenda Bolassini. Y bueno, seguir agradeciendo a todos los compañeros de Buenos Aires, ¿no? A Daniel, Carla, a Sol, a Ana, a Ale. Estaban presentes los productores y el director de Colontai, Nicolás Méndez Casariego y Adriana Moreira. Estaban los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos de Lanús, estaban los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos también de la CTA Autónoma, compañeros de la Federación Gráfica de Buenos Aires, compañeros de, ya lo dije, bueno, de Memoria Libertaria, compañeros del Partido Comunista del Uruguay y los distintos comités de base del Frente Amplio. La verdad que son esas, diríamos, actividades que salimos todos realmente muy contentos, ¿no? Después, Cuando terminó la actividad, nos acompañaron y tocaron dentro de la biblioteca los compañeros de Calandombe, siempre solidariamente, siempre viniendo. Y fue realmente, salió realmente muy emocionante. Tocaron las fibras, ¿no? Así que se hizo un debate también que fue realmente muy, muy rico, muy interesante. Y se habló de socialismo, ¿no? En esta época hablar de socialismo parece raro, ¿no? Pero bueno, se reivindicó a nuestros compañeros y quedamos realmente muy contentos con esta actividad. Siguen pasando, también quería un poco invitarlos el sábado próximo, o sea, el sábado 19 se presentan también en el marco de esta conmemoración de los 50 años, se presenta en San José. También el libro Los Conjurados, va a estar Pablo, lo vamos a acompañar. Y los compañeros hicieron una historia de resistencia en ambas orillas del Río de la Plata, en pleno apogeo del Plan Cóndor. Y esto es en el Instituto Cultural Español, de la calle 25 de Mayo, 422, Ciudad de San José, el sábado 19 a las 18 horas. Así que los compañeros que se quieran acercar. Y bueno, hoy el programa vamos a estar con Raúl Olivera Alfaro, un tema que espionaje en democracia es el tema que va a tocar, un tema que realmente se viene reclamando. Bueno, Raúl lo va a explicar. Después queríamos hablar con los compañeros, está Rodrigo Loza, compañero de la Federación Gráfica, secretario de Derecho de Federación Gráfica de Bonaerense, donde nos va a explicar sobre un libro que sacaron de historias de compañeros y otras actividades que estamos trabajando juntos. Y al final van a estar distintos compañeros hablando. Ya hicimos un programa en homenaje al querido Gordo Cuitiño, pero esa vez fueron sus compañeros bancarios, sus compañeros de militancia sindical, y esta vez va a ser el gordo en lo político, el gordo en su comunicación con los compañeros del interior, y bueno, todas las enseñanzas que dejó, y vamos a así que terminar el programa con estos compañeros. Que conté, ¿no? De compañeros de Paysandú, de Salto, de Montevideo y compañeros de Maldonado. Así que, Pedro, podríamos ir pasando a una primera canción y después empezamos con Raúl. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas. Porque la historia continúa más allá de nosotros. Y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena porque hemos sido mal hechos. Pero no estamos terminados. Bueno, queríamos recibir a Raúl con este poema de Galeano. Hola Raúl, ¿andás por ahí? Sí, ¿qué tal Lucho? ¿Cómo están? Bien. Raúl, bueno, ya te hemos presentado, bueno, cofundador del Observatorio Luz Uburburu. Estos días estuviste en varios medios de prensa explicando que ciudadanos exigen la reapertura de una causa que fue archivada el 20 de julio del 2022, el caso de espionaje de democracia, ¿no? Sí, efectivamente, Lucho. Yo voy a aprovechar, aparte, digamos, a ver si puedo cumplir con relación a este tema, dos aristas que tiene el tema, ¿no? Uno es, efectivamente, esta gestión que estamos haciendo un conjunto de ciudadanos para que se abra nuevamente la investigación sobre espionaje en democracia y se establezcan las responsabilidades que correspondan. Y otro que tiene que ver un poco con el tema de la burocracia del terrorismo de Estado. O sea, en definitiva, los archivos, ya sean los archivos ilegales de espionaje, de seguimiento, de juntar información sobre lo que la doctrina de la seguridad nacional consideraba el enemigo interno y que aparentemente la democracia durante un periodo siguió pensando lo mismo. O sea, que los que nos oponíamos a las políticas del gobierno, los integrantes de sindicatos, los integrantes de partidos de izquierda, era catalogado por la doctrina nacional como el enemigo interno, y por lo tanto había que combatirlo. Y para combatirlo había que tener información. Esa es una arista de la parte de la burocracia del terrorismo de Estado, y otra está radicada en los llamados expedientes de la justicia militar. Porque de alguna manera el terrorismo de Estado en el Uruguay tuvo una característica muy especial. O sea, se suponía que cumplía una cierta lógica o una cierta, entre comillas, legalidad que le había dado el gobierno democrático cuando estableció la competencia de la justicia militar para neutralizar la subversión. Bueno, en función de eso, de alguna manera, hubo toda una burocracia que tiene que ver con la justicia militar, que efectivamente también registró de alguna manera algunos hechos que son muy importantes. Yo quiero referirme un poco a cómo nosotros hemos mirado de alguna manera ese conjunto de información, que de alguna manera en un periodo no la tuvimos. O sea, cuando se produce el fin, digamos, de la dictadura, o sea, cuando asume el primer gobierno, entre comillas, con cierto carácter democrático, porque hubo elecciones, más allá de que las elecciones fueron con proscritos, bueno, con presos políticos y con algunas limitaciones. Lo cierto es que en aquel momento la necesidad que tenían las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que acudieron a los tribunales para exigir justicia, todo ese acervo de información que se puso en manos, digamos, de los tribunales, estaba constituido fundamentalmente por el testimonio de las víctimas, por los sobrevivientes, por los familiares de las víctimas, por lo que habían recopilado las organizaciones de derechos humanos. Esa fue la materia prima que alimentó durante mucho tiempo las causas judiciales. O sea, ahí no se tenía acceso a casi ninguna información desde el punto de vista de eso que llamamos la burocracia estatal. Cuando se aprobó la ley de caducidad, o sea, que de alguna manera truncó las posibilidades de la actuación del sistema judicial, y un poco la batalla por el pasado estuvo centrado en el tema de saber, de establecer la verdad, la información que nosotros teníamos o que nosotros buscábamos, estaba centrado justamente en establecer, digamos, lo que había pasado. Pero como no había posibilidades de acción penal, tenía poca importancia identificar a los responsables. O sea, había una identificación de carácter general que se decía, bueno, esto fue cometido por el Estado y por lo tanto en ese periodo se buscaba la información para establecer, digamos, la verdad sobre lo que había ocurrido. Tanto con relación a los desaparecidos, con relación a los crímenes y todo lo demás. Esa fue una mirada que de alguna manera se tuvo sobre la burocracia, el terrorismo de Estado. A partir de 2011, cuando se dejó sin efecto los efectos de la ley de caducidad, o sea, se reabrieron las causas judiciales, la mirada debió de cambiar. O sea, ya no buscábamos solamente establecer el contexto de cómo habían sucedido la violación a los derechos humanos, sino que también se buscaba establecer los autores materiales. Ya se pasó desde aquella visión general del Estado era responsable a establecer cuáles agentes del Estado eran los responsables. Ese fue, de alguna manera, un periplo con los cuales nosotros mirábamos los archivos. Pero había otra limitación. Nosotros mirábamos los archivos y buscábamos esa información, ya sean los expedientes militares o en algunos archivos que empezaron a aparecer, inclusive archivos que no eran generados en el Uruguay. Por ejemplo, la desclasificación que realizaba el gobierno de los Estados Unidos de documentos clasificados, que tenían limitaciones, porque tenían partes tachadas, partes que no se podían, no se estaba autorizado, digamos, a verlos, porque estaban borrados, pero de alguna manera había un conjunto de información. Pero la mirada, en este caso, empezó a cambiar porque hubo un cambio importante, o sea, que fue que nos dimos cuenta que en esos archivos no solamente había información sobre la actuación del terrorismo de Estado en dictadura, o en el periodo, digamos, previo a la dictadura, o sea, en el periodo del 68 al 73, que está clasificada por ley como de actuación ilegítima del Estado, sino que esa información abarcaba también el periodo democrático. Entonces, ahí donde de alguna manera se ubica el tema central, digamos, que hemos estado batallando en estos días, que es el espionaje en democracia. El tema, de alguna manera, la primera noticia importante que tuvimos sobre el tema de esa información ilegal está vinculada a un artículo del 1 de febrero del 2006. Fueron encontrados en una dependencia militar por parte de la que en aquel momento era la ministra de Defensa del gobierno del Frente Amplio, o sea, la doctora Azucena Berruti. Bueno, esos archivos, que eran 1.144 rollos conteniendo miles y miles de fotocopias de elementos, de alguna manera, que habían recopilado y que estaban, de alguna manera, en esos archivos, tanto de lo que recopiló la inteligencia militar como la que recopilaba la inteligencia policial. Bueno, el 17 de octubre del 2008 se aprueba en el Uruguay una ley importante, que es la ley 18.381, que establece el derecho de acceso a la información pública y que no establece límites para ese acceso cuando se trata de violación a los derechos humanos. O sea, que era una ley que de alguna manera reglamenta las posibilidades que se tiene de acceder a la información pública, pero en el caso de que se refiera a temas de violación a los derechos humanos, el acceso no, está menos reglamentado que otros tipos de acceso a la opinión pública. Bueno, en el 2009, esos archivos que encontró la doctora Susana Berruti, una vez que lo fue digitalizado, los originales fueron trasladados al Archivo General de la Nación. Y el 2 de agosto del 2010, mediante un decreto que reglamentó la ley 18.381, o sea, la de acceso a la información, de alguna manera los ciudadanos se suponía que tenía una herramienta que en realidad le permitían acceder a esa información y ponerla viable para los objetivos que nos planteábamos desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de avanzar en el tema de la lucha contra la impunidad. Lo que sucedió fue que el 29 de julio del 2011, mediante una resolución del Archivo General de la Nación, resolvieron que esos archivos encontrados por la doctora Susana Berruti, esos 1.144 rollos, iban a estar reservados por 15 años. O sea, no iba a tener la posibilidad la ciudadanía ni nadie acceder a esa documentación. Eso, de alguna manera, violentaba lo que establecía la ley que yo hablé anteriormente, que se había aprobado. Por lo tanto, en aquel momento, nosotros que estábamos al frente del Observatorio Luz Ibarburu, atendiendo a la existencia de aquella ley y a esa resolución del Archivo General de la Nación, presentamos un recurso administrativo cuestionando esa reserva por 15 años, diciendo que eso era ilegal y que por lo tanto correspondía que fueran los archivos fueran abiertos para su consulta. El 31 de julio del 2012, el Archivo General de la Nación resolvió que tenía razón, o sea que efectivamente esa resolución no estaba ajustada a derecho y por lo tanto esos archivos se podía acceder a ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando apareció otro archivo importante, que fue el llamado archivo Castiglioni, que es un archivo que se incauta en el domicilio de un militar que era responsable durante muchos años de la inteligencia del ejército, se incauta ese domicilio en el momento que muere él. Bueno, suponemos que se sabía hace mucho tiempo que esos archivos existían en su domicilio, pero está. El tema es que la justicia los incauta y se incorpora a una causa judicial y ahí se establece, entre comillas, un nuevo secreto sobre esos archivos, que es el secreto de sumario. O sea, como estaban incluidos en una causa y hay un secreto de sumario en las investigaciones, se estableció que ese secreto sumarial alcanzaba esos archivos, razón por la cual había un nuevo conjunto de documentación importante, pero no se tenía acceso a ello en razón de ese secreto presumarial. Pero sucedió un hecho muy paradójicamente: el juzgado lo encomendó a dos historiadores que hicieran un trabajo sobre esos archivos, no un trabajo no exhaustivo, sino simplemente ver lo que había y hacer un listado de qué cosas que había. No sabemos por qué razón el informe que hicieron esos dos historiadores se conocieron, trascendieron la opinión pública, lo publicó Brecha, y de ese listado, más allá que no contenía un gran detalle de las cosas, lo que surgía claramente era que en democracia habían seguido actuando los servicios y habían seguido haciendo lo mismo que hacían en dictadura. Razón por la cual eso se denunció en el Parlamento. El compañero Luis Puch, que era diputado en aquella época, junto con otros legisladores, impulsan una investigadora, se establece esa investigadora, y ahí sucede otro hecho paradójico. La investigadora se crea a partir de lo que contenía el archivo Castiglione, pero sin embargo la investigadora nunca pudo acceder al archivo Castiglione. Sí hizo una investigación sobre el viejo archivo encontrado en el 2006 por la doctora Susana Berruti. Y ahí también surgía lo mismo. Surgían efectivamente documentación que probaba que había habido espionaje en democracia. La investigadora cita militares, cita presidente, bueno, Muchos militares no concurren, otros concurren. La mayoría de del personal político, como los expresidentes y ministro del Interior y ministro de Defensa que concurren, por supuesto, no sabían nada. Se hicieron los distraídos, como que en realidad todo eso ocurría a espaldas de ellos. Ellos no tenían conocimiento de nada. Cosa que efectivamente se prueba en la documentación que existe, que efectivamente se sabía. O sea, que los gobiernos democráticos sabían que se estaba realizando pesquisas, espionaje a organizaciones sociales y a personas. La comisión investigadora llega a los resultados por unanimidad. Ahí no era una investigadora solamente integrada por la izquierda, sino integrada por los partidos de derecha, por el Partido Nacional, el Partido Colorado. Llegan a la conclusión de que efectivamente había habido actuaciones ilegales y por lo tanto resuelven que se denuncie. Y eso se denuncia y es que va a la fiscalía por parte, digamos, a la fiscalía, digamos, de delitos económicos y complejos. La fiscalía analiza el contenido porque no solamente se hizo un escrito de denuncia, se mandó todo el contenido de lo que había trabajado la investigadora. O sea que el fiscal tuvo en su mano elementos que le permitían realizar una investigación. Más allá de que no citara a nadie, simplemente con mirar los papeles, lo que estableció es que efectivamente había habido actuaciones ilegales que podían ser objeto de acción penal, o sea, que podían ser castigados penalmente. Pero analiza, digamos, hasta cuándo se habían cometido esos delitos, hasta el 2005, que era lo que abarcaba el archivo Berruti, cuenta el plazo de la prescripción y establece que no los puede castigar porque habían prescrito. Y dice que no advertía que existiera algún elemento que cortara la prescripción. O sea, la prescripción se puede cortar, bueno, porque hay un auto de procesamiento, bueno, porque hay elementos que de alguna manera prueban de que la prescripción no se puede contar linealmente como lo contó el fiscal, desde el 2005 al 2015. Por lo tanto, llega a la conclusión que ese trabajo que hizo la investigadora parlamentaria, ese trabajo que el propio fiscal había hecho estableciendo delitos, desgraciadamente iban a quedar impunes porque no se podían actuar sobre ellos. Eso, de alguna manera, casi todos lo tomamos, porque, como yo dije anteriormente, nuestra preocupación en ese momento, y aún hoy, seguía siendo la importancia de encontrar elementos que permitieran avanzar en el tema de la justicia, o sea, de penalizar a los responsables de los crímenes cometidos en la dictadura. Por lo tanto, bueno, eso se archivó, de alguna manera era preocupante, pero no había nada que hacer. Personalmente, yo no iba a desconfiar que esa prescripción estaba mal hecha, porque si hay alguien que lo puede hacer mejor, son abogados y sobre todo los fiscales o jueces que de alguna manera son ese tema. La razón por la cual eso quedó como un hecho que no se podía avanzar más. El tema fue, bueno, que varias gentes se empezaron a enterar, porque se acuerdan que en algún determinado momento apareció un archivo en internet que contenía de alguna manera gran parte de lo que estaba en el archivo Berruti y seguramente parte de lo que estaba en el archivo Castiglioni, donde quedaba claro que qué cosas se habían estado averiguando. Y alguna gente se empezó a buscar en esos archivos y se dieron cuenta que efectivamente habían sido vigilados en democracia sobre su vida privada, sobre lo que habían hecho. Ahí se dio un hecho concreto, bueno, que alguna de esa gente se preocupó y dijo, bueno, pero ¿y todo esto que va a quedar impune por el hecho de que habían prescrito? Bueno, en ese marco se ubica de alguna manera una preocupación que planteó una compañera que conocíamos de muchos años, sindicalista de la Asociación de Bancarios del Uruguay, que nos plantea su preocupación sobre ese tema y que, bueno, que con eso habría que hacer algo. Bueno, fue ahí que nosotros nos pusimos a averiguar si se podía hacer algo. Y es ahí que aparece ese recurso administrativo que yo había planteado ante el Archivo General de la Nación, para que se levantara, digamos, la reserva que se había hecho por 15 años. Razón por la cual ahí quedaba aprobado de que yo personalmente y todos los ciudadanos no podían saber que habían sido prescritos, porque esos 1.144 rollos que contenían gran parte de ese espionaje en democracia, no se sabía lo que tenía. O sea, porque habían estado reservados, se había decretado que estaban reservados, y por lo tanto, la prescripción hay que empezarla a contar desde el momento que pudimos tener acceso a esos archivos, al archivo Perruti, a partir, digamos, de esa resolución del Archivo General de la Nación, que dejó sin efecto la reserva. En el caso del archivo Castiglione, si efectivamente tiene elementos que prueben de que se siguió haciendo espionaje más allá del 2005 y todo lo demás, bueno, ¿cuándo nosotros pudimos tener acceso al archivo Castiglione? Hace cosa de... No hace un año que efectivamente el juzgado los liberó también y se puede acceder a esos archivos. Y en el caso de los archivos que se publicaron en Internet, ¿cuándo se puede encontrar la prescripción? A partir de que efectivamente se publicaron en Internet. Por lo tanto, la conclusión que llegamos es que de una manera u otra, por lo menos hasta el 2033, no hay prescripción sobre esos delitos. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos a la Fiscalía, y desgraciadamente hace un año que se los pedimos y no tenemos respuesta. Entonces la movida que ahora estamos haciendo es efectivamente para que el fiscal resuelva ese aspecto primario, que es si prescribieron o no, y a partir de eso establezca las responsabilidades que correspondan desde el punto de vista penal. Y después va a haber otra responsabilidad, me supongo que el sistema político, que no hizo nada tampoco, porque cuando se enteró de que eso había sido archivado porque penalmente no se podía hacer nada, bien podía hacer de alguna manera alguna medida administrativa o política con relación a las conductas que se habían hecho. Porque no todo en este país puede ser solamente penado. También puede ser cuestionado desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista político. Esa es la historia. Raúl, una pregunta, nos quedan unos minutos, que es, está muy claro lo que estás planteando y realmente qué bueno estas iniciativas, ¿no? Pero en esos archivos que aparecieron hace unos años, esos rollos, ¿vos creés que tanto en los distintos clases de archivos que dicen que están, hay algo que nos digan dónde están los compañeros? ¿O eso está en otro lado? Bueno, yo en principio yo parto de la base de una... Yo tengo una visión sobre el tema. O sea, el Estado, o sea, los organismos del Estado, las instituciones del Estado, durante el periodo que de alguna manera está en el periodo del llamado pasado reciente, se transformaron en una organización criminal. O sea, y una organización criminal no documenta su delito. O sea, si nosotros, hay algo que nos demuestran los expedientes militares, por ejemplo, es que son piezas armadas para acusar y procesar a quienes habían capturado, pero para esconder todo elemento que los pueda incriminar. O sea, por algo nos vamos a encontrar con el tema de Julio Castro, el compañero maestro que apareció ejecutado con un balazo en el cráneo. Resulta que se había ido para Buenos Aires. De alguna manera, todos los que de alguna manera estaban desaparecidos, ellos siempre armaban de alguna manera el tema de manera tal que no apareciera nada que los imputara. Yo, por lo tanto, no creo que esté registrado una conducta criminal de esa característica, como la desaparición, en un documento. Sí, los documentos lo que te dan es el dibujo del mapa, de la estructura y de las responsabilidades generales que están planteadas con relación a cada uno de esos delitos. Eso sí, yo creo que efectivamente En ese sentido, los archivos han sido muy importantes. Por algo, la Fiscalía Especializada de Ricardo Percival ha podido avanzar. Porque efectivamente, en muchos casos, nunca aparece el autor material. Sí, lo que aparece es quiénes estaban. O sea, quiénes estaban, quiénes tenían mando, quiénes constituían de alguna manera el personal que estaba en el momento en el cual la persona desaparece, la hacen desaparecer. Eso es lo que de alguna manera se establece. Por lo tanto, yo, es mi opinión personal y todo lo demás, no creo que esté documentado en ningún lado una acción criminal. O sea, nadie, si hay algo que todos los delincuentes hacen, y el Estado fue un gran delincuente, es borrar las huellas de todo elemento que los incrimine, ¿no? Y en eso no está libre el personal, digamos, militar y policial que actuó en todo ese periodo, ¿no? Qué bueno. Qué claro, Raúl. Bueno, te tengo que agradecer y, bueno, estamos en contacto. Y si 19:15 podés entrar de vuelta, que vamos a hablar de Coitiño político, te esperamos. Yo quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Te voy a nombrar? Sí. Sí, todo lo que quieras. En este momento hay en Argentina una discusión sobre dos temas que tienen que ver con el derecho de asilo y las extradiciones. Ah, ahí está. Uno es de un ciudadano italiano que hace 20 años está radicado en Argentina y que de alguna manera está en este momento en una prisión, en la detención administrativa con mira de extradición a Italia. Esa persona, de alguna manera, en determinado momento, el derecho de asilo es un instituto que se ha creado para proteger a las personas, a los ciudadanos, de las arbitrariedades del Estado. O sea, cuando alguien pide asilo en un lugar o lado, es porque o es perseguido en su país, o porque en su país de alguna manera no se le amparan sus derechos. Entonces, cuando un país le entrega a alguien el asilo, es porque ha comprobado de alguna manera que esos elementos existen. Eso existieron en el caso de este ciudadano italiano. Entonces resulta que ese instrumento para proteger los derechos ciudadanos hoy está siendo cuestionado a partir de los cambios de gobierno. O sea, entonces, si un instrumento depende de los estados, de las posiciones de los gobiernos, es un instrumento que en realidad no serviría. Pero yo creo que ese instrumento debe servir y en ese sentido creo que se debería amparar de alguna manera a ese derecho de asilo que se le otorgó hace 20 años y que ahora dejó de tenerlo simplemente porque cambió el gobierno. Entonces, eso es un elemento que también marca las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos desde el punto de vista del autoritarismo estatal, sobre todo cuando afectan a las personas, a los ciudadanos comunes. Y ahí en ese sentido, bueno, es importante que esa campaña que se está realizando en Argentina, digamos, para que eso no ocurra, ojalá sea visto con la mirada que debe ser visto y no como el tema de las coyunturas políticas que de alguna manera dejan siempre al ciudadano indefenso. Yo quería plantear eso simplemente por un problema de solidaridad con Leonardo, que está sufriendo esa situación. Y el otro tema es que hoy un ciudadano uruguayo fue también deportado, ¿no? Sí, es lo mismo. Es una visión del mismo problema. Claro. Bueno, gracias, Raúl, por también ocuparte de este tema. Dale, te mandamos un abrazo enorme. Chao. Gracias. Que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a

Porque concebimos, o uno de los objetivos que tenemos con ambos libros, es cierto, este es el segundo, hemos editado Historias Aparecidas, uno, y lo cierto que lo concebimos como una herramienta, ¿no? De reconstrucción de la memoria colectiva, pero fundamentalmente esto que vos también señalabas, de la importancia que las organizaciones sindicales retomemos y recuperemos la historia de quienes nos precedieron en la lucha, ¿no? Y en ese sentido, ahí jugamos un poco, incluso con el título de Historias Aparecidas, y esto que vos marcabas de que la llama de la memoria quema el presente, ¿no? Porque nosotros reactualizamos, en cierta forma, a partir del libro, esas peleas que dieron los compañeros, y lógicamente ponemos en tensión un montón de cuestiones que estamos atravesando hoy. Digo, muchos de esos compañeros y compañeras han dejado su vida por la recuperación de la democracia y nosotros decimos, che, bueno, ¿qué tipo de democracia, por qué tipo de democracia peleaban esos compañeros y esas compañeras? Y tensamos un poquito en eso, ¿no? Digamos, hoy, en tiempos bastante devaluados, ¿no? Democráticos, incluso nosotros siempre decimos los últimos. Las últimas formalidades de la democracia, que es ir cada 2 años a votar, al menos en nuestro país, si uno recorre las últimas elecciones que estuvieron habiendo, se va perdiendo la participación, ¿no? En ese acto, ¿no? Digamos, pero bueno, nosotros en ese sentido tensamos un poco y proponemos esa reflexión con el libro, pero fundamentalmente. Y permitime, Luis, hacer un poquito de historia, porque lógicamente nosotros, el libro este es parte de fruto de historias previas, ¿no? De trabajos previos en nuestra organización sindical, fundamentalmente en la Vuelta de la Democracia, que se lo pusieron al hombro compañeras, digo compañeras porque la gran mayoría que se abocaron a esa recuperación fueron nuestras compañeras gráficas. Sí, lógicamente ya había registros en dictadura, que los propios compañeros con nuestra organización intervenida y disuelta iban elaborando esos registros para enviárselos al forzado exilio de Raimundo y ser denunciado ante los organismos internacionales, fundamentalmente el de Comité de Libertad Sindical, ¿no? De la UIT. Bueno, en esa recuperación, digamos, quien entra al sindicato hoy va a ver que ni bien entra en planta baja. Hay un cuadro con los nombres que incluso es interesante recorrer los pisos de la organización porque depende en qué piso se encuentre, va a haber la etapa del registro, ¿no? Que se fue haciendo. En planta baja hay un registro que fue el segundo, podríamos decir. En el quinto piso, por ejemplo, está uno de los primeros registros que se elaboró ya en democracia. Y en el primer piso está. No el último último, porque también en esto de la dinámica de la memoria, ¿no? Porque también eso es interesante y nosotros lo planteamos en cierta forma en el libro. La memoria no es una cuestión lineal o quieta, ¿no? Sino que es dinámica. Entonces, ese registro también va variando en función de los compañeros y las compañeras, de los datos que vamos obteniendo. Digo esto porque los primeros registros que se encuentran en nuestra organización sindical son muchos de historia oral, digamos. Un compañero o una compañera que decía, che, mi taller desapareció, o yo conocí a tal, a fulano tal y demás, y se fue reconstruyendo así. Bueno, a esos nombres, nosotros lo que decíamos, che, teníamos pocas fotos de esos nombres y también nos vimos en la necesidad de que faltaban esas historias, ¿no? Porque conocíamos los nombres, quizás conocíamos la fecha de desaparición y demás, pero evidentemente nos faltaban reconstruir esas historias. Y ahí tuvimos la valiosa colaboración de Página 12, con el tema de los recordatorios, con algunas familias ya teníamos contacto porque quedaron ligadas a la organización sindical, pero con otras fueron surgiendo a partir de esos recordatorios que fuimos publicando en Página 12. Y lo interesante de todo esto es que con esos encuentros que fuimos generando, fuimos ampliando ese concepto que viene de nuestros fundadores allá por el 25 de mayo de 1857, pero que Raimundo lo profundizó y lo puso más en valor, que es la familia gráfica, ¿no? Entonces nosotros cada vez que encontramos un familiar, un compañero o alguien que puede brindar testimonio sobre las y los trabajadores gráficos detenidos desaparecidos, vamos ampliando a la familia gráfica, ¿no? Y es una manera de darle voz a aquellos que quisieron acallar y reaparecen, ¿no? A través del testimonio amoroso de estas familias, reaparecen nuestros compañeros y generamos ahí la empatía con quienes hoy luchamos en los lugares de trabajo, ¿no? Qué bueno, ahí en este segundo libro sé que estuviste en el MUME presentándolo también, ¿no? Porque hay, bueno, recuerdo siempre, no, al Monito Randonea, que estuve en un equipo con él. Después podemos contar la actividad que tenemos planificando. Y el Pata Díaz Cárdenas, el otro, y bueno, al principio del programa empezamos con Raúl Pedro Olivera, ¿no? Y el otro compañero que es Edison Oscar Cantero Freire. Pero está leyéndolo, viéndolo, o sea, realmente los testimonios de los familiares, ¿no? Los testimonios de los compañeros. Y a mí me quedó un compañero del Pata, Díaz Cárdenas, ¿no? El Pata dice que él decía que no tomaba Coca-Cola porque era una bala menos para Vietnam, ¿no? Eso me quedó. Capaz que algunos dirán que no tiene sentido, pero fíjate, esos razonamientos, ¿no? Sí, la verdad que lo de los testimonios es precioso, ¿no? Y cómo se van, depende de quién, la visión, ¿no? De si es familia o son compañeros, la visión, ¿no? Y cómo nosotros tomamos ahí las palabras de Eduardo Capello, que también brinda testimonio por su padre en este segundo libro, también un compañero gráfico. Es como una pared en blanco y cada vez que aparece un testimonio son piezas del rompecabezas, ¿no? Porque nosotros así como las familias e incluso muchas veces la organización genera vínculo, ¿no? Entre diferentes compañeros o compañeras que han conocido a este ser querido y los vincula con el familiar, ¿no? Entonces cada vez que recuperamos o que obtenemos un testimonio es una pieza más en el rompecabezas que nosotros también vamos armando. Digo esto porque en el segundo libro, así como vos dijiste, Luis, y está Randonea, está Cantero, está Olivera, y está el Pata Díaz Cárdenas, la gran mayoría a través de sus familiares, Díaz Cárdenas también hay algún compañero y demás, bueno, de Melena también, pero bueno, en el primer libro, por ejemplo, son casos que se repiten, porque en el primer libro, salvo Randonea, después Cantero, Olivera y Díaz de Cárdenas están, pero a través de testimonio de compañeros, ¿no? Y cómo se va reconstruyendo ese rompecabezas que es muy interesante y lo que ha despertado estos libros, ¿no? Porque a raíz del primer libro, por ejemplo, que brindan testimonio estos compañeros de militancia de ellos tres, vino a la presentación una de las hermanas del Pata, ¿no? Y ahí Qué bueno. vinculamos a través de otro compañero, con la que fue la compañera, con Eva, que escribe Sí. para este segundo libro, a través de ella pudimos generar el contacto con el MUME y la posibilidad de presentarlo en Uruguay, ¿no? Porque, digo, esto también, incluso uno cuando recorre el registro de laburantes gráficos, ve cómo también el Plan Cóndor golpeó, ¿no? Digamos, al sector gráfico, pero no por el sector gráfico en particular, sino porque en realidad golpeó a Latinoamérica en general, ¿no? Y en eso evidentemente cayeron algunos compañeros gráficos. Y es importante ver y visualizar, y nosotros también lo trabajamos de esa forma, en otras partes de nuestra América y fundamentalmente con nuestros compañeros, para ver esa relación que hubo del plan del imperialismo para toda nuestra América, ¿no? En un momento donde las relaciones de producción y la acumulación del capital iba virando de lo industrial a lo financiero, ¿no? Fundamentalmente a la bicicleta. Y en eso es interesante Y por eso es el puente histórico que nosotros también intentamos hacer, el pasado, pero no por una cuestión de mera revisión histórica, sino para ver qué nos está pasando en el presente y proyectarlo al futuro, ¿no? Porque uno con esa bicicleta financiera puede ver ciertas cuestiones que están pasando acá, ¿no? Y cómo el imperialismo fue virando su forma de sojuzgar a los pueblos. Quizás ahora no son tanto con las botas, sino que es a través de una deuda externa imposible de pagar, ¿no? Y cómo el movimiento obrero, tanto en este caso en Uruguay como en Argentina, eran el dique de contención para el avance de ese proyecto económico y por eso el golpe también y la gran porción de laburantes desaparecidos que hay, ¿no? Claro, yo estoy leyéndolo también y leyendo la cantidad de compañeros gráficos desaparecidos, ¿no? Mirá que hace años que estoy integro la mesa de Orleti y no sabía, esto me lo cuestiono porque es un tema para ver, ustedes en el primer libro, yo no sabía que Segundo Chejigian era gráfico. O sea, mirá cuánto nos falta y era compañero. Lo conocí leyendo en el libro, ¿no? Que estaban ahí. Y vos decís, hablando, recién nos hablabas del presente, y decís algo también, ese prólogo que me parece muy interesante, todo el prólogo, pero hay una frase que decís, las enseñanzas de nuestras historias nos señalan que es esencial no equivocarse. Es fundamental, o sea, esa visión, ¿no? Que realmente la historia tiene que servir para eso, ¿no? Sí. Nosotros cada vez que hacemos una. Esto incluso saca un poco lo de memoria, verdad y justicia, ¿no? Pero cada vez que realizamos un acto de recuperación histórica, lógicamente tratamos de actualizar eso. Fundamentalmente. Y siempre tomando como base esa genial frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Que las Sí, clases lo dominantes buscan cortar nuestra historia. Bueno, evidentemente para eso que no tengamos que volver a empezar de nuevo, nosotros tratamos de actualizar esas peleas. Porque aparte, si no, no es que no tendrían sentido, pero no tendrían el valor que nosotros le damos en esta recuperación de la historia de los compañeros, ¿no? Y fundamentalmente en esto que intentamos. Nosotros cuando hacemos las presentaciones de los libros, más allá de la formal que fue este 25 de junio último, o la que hicimos anteriormente en Uruguay como una presentación más formal del libro, cuando lo presentamos con las comisiones internas, las delegadas y delegados de nuestro gremio, no lo hacemos como una presentación formal, sino que pedimos espacio en los plenarios de delegados y delegadas y pedimos el tiempo que sea necesario como para mostrar la herramienta, ¿no? Y lo que intentamos ahí, pensar, reflexionar con quienes participan es esto de los modelos económicos y por qué peleaban los compañeros y por qué peleamos nosotros y nosotras dentro de los lugares de trabajo, ¿no? Que en definitiva son mejores condiciones de laburo, es mejor repartición de la torta, pero también con una visión que nuestro gremio tuvo históricamente, que es, che, el sindicalismo solo o el gremio solo no alcanza. Lo que hay que pelear es por un proyecto de país de liberación, porque si no, no hay posibilidad de que nosotros tengamos mejores condiciones laborales o mejor salario si hay un país que no se puede desarrollar libremente, ¿no? Es imposible y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, digamos, por eso nos gusta siempre hacer esta comparación histórica. Che, bueno. Hoy no podemos tener mejores salarios, mejores condiciones de trabajo cuando se está pulverizando la industria nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, también decimos, che, miren que por lo que peleaban los compañeros es por lo mismo que estamos peleando nosotros. Y aparte, en esto, cuando hay camadas nuevas que quizás no tienen tanto interés o no visualizan esto de, che, el modelo de país influye en las determinaciones o en los logros que podemos tener. Individualmente, evidentemente, la salida es colectiva. Bueno, nosotros mostramos un poco, o intentamos mostrar con el libro, reflexionar sobre estos temas. Por eso nos interesa y desde el prólogo también señalamos mucho con esto de las enseñanzas. Che, la historia, volvemos a insistir, es para que no vuelva a pasar. Y para discutir cuestiones que nosotros creíamos saldadas. Digo, hoy, ¿quién se hubiera pensado que en 2025, con la cantidad de juicios que se desarrollaron, con la cantidad de genocidas que están en la cárcel, tener que volver a discutir nuevamente, incluso digo, quizás lo mínimo, pero que subjetivamente no es menor, si eran 30.000, eran 8.000 o fueron dos personas, ¿no? Entonces me parece que en eso también nosotros insistir con eso es importante. Y porque, Luis, permitime decir esto y ya abro palabra, nosotros no es solo el trabajo de reconstrucción de memoria que hacemos en el sindicato, también el gremio se transforma en querellante en causas de lesa por nuestros compañeros. De hecho, formamos parte de dos querellas, la de Pablo Turner y la de Horacio Zúñiga. Y además vamos recuperando legajos. Somos la primera organización como organización gremial que pide los legajos de sus compañeros y sus compañeras del sector privado, ¿sí? Y hemos recuperado el segundo legajo del sector privado. El primero fue una compañera de Xerox que está recuperado y reparado a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, y nosotros hemos recuperado, todavía no hemos podido repararlo por el contexto político que estamos atravesando, pero un legajo de un compañero, ¿no? Con lo cual le vamos agregando cuestiones, no profundizamos en esas tres banderas de memoria, verdad y justicia con estos actos que vamos realizando, ¿no? Sabés que el querido Víctor Basterra me comentaba y hacía una cosa muy gráfica, ¿no? Decía, hay una pizza, tiene 8 porciones. Cuando llegaron estos tipos, en el 76, era la mitad de las pizzas las tenía la clase trabajadora y la otra mitad el gran capital. Y dice, cuando se fueron en 7 años, se quedaban con 6 porciones y o sea, me hacía esa explicación cortita y al pie para entender a qué vinieron estas dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Y ahora, como está diciendo vos, se quiere volver a eso, ¿no? Así sí. Que y lo otro que te quería por esa quería comentar y que expliquemos cuando el compañero Gustavo Moreno, yo que lo conocía, que estaba en Sitio de Memoria de la Provincia de Buenos Aires, quedó nuevamente director de Derechos Humanos de Morón, me acerqué a comentarle de la casa donde, que es en Emilio Castro 749, sobre dos casas donde cayeron compañeros, y en una de esas, sobre todo la casa de Emilio Castro, donde cayó Randonea, Tejera y Soba, diríamos, y la familia de Soba, y donde había una imprenta del PVP, ¿no? Y estábamos como empezando a trabajar, y me llama un día Gustavo y me dice que habían aparecido ustedes, ¿no? Que fue una alegría, y podríamos charlar de esa mesa de trabajo que se formó para tratar de señalizarla, ¿no? Ese concepto que tienen ustedes, si hay una imprenta vía gráficos. Sí, Luis, permíteme una cosita de lo anterior, de eso de la pizza, que la verdad que el petiso graficaba muy bien, y aparte la verdad que le debemos mucho de los datos que tenemos, fundamentalmente de represores o de compañeras y compañeras que han pasado por la ESMA, le debemos mucho a él. Digo, a nosotros también siempre nos, lógicamente, hacemos eje sobre el plan económico del sector, de los factores de poder, pero también tenían ambiciones políticas los militares, ¿no? Digo, porque a veces, si no, se cae en una visión media de economicista de la dictadura, y lo cierto es que también hubo intereses políticos de los militares. Y yendo a lo que vos decías, sí. De hecho, vos mencionabas anteriormente el registro y la cantidad de compañeros y compañeras que tenemos en ese registro. Lógicamente hay un criterio político amplio en ese listado, ¿no? Porque si nos hubiéramos quedado solo con los que estaban afiliados o los que eran gráficos en relación de dependencia, Yo creo que rondaríamos en 100, 100 y algo de los 186, 187 compañeros y compañeras que tenemos, porque nosotros en realidad lo que reivindicamos, o uno de los criterios que hemos tenido, para no avasallarlos con todos, es el ámbito imprenta, ¿no? Y donde había una imprenta, como vos dijiste, había trabajadores y trabajadoras gráficas que entendían del oficio, ¿sí? Porque si nosotros le decimos a cualquier oyente que vaya e imprima en una máquina offset, seguramente no lo va a saber hacer, salvo tenga el oficio y haya sido formado en el oficio. De hecho, hay casos de imprentas, por ejemplo, del PRT, ERP, que lo han formado viejos compañeros gráficos de la resistencia peronista, con lo cual tenían formación independientemente si laburaban como gráficos en relación de dependencia. Y nosotros teníamos el registro de esa imprenta clandestina del PVP, sabíamos que había compañeros gráficos, porque Randonea, por ejemplo, además de trabajar en esa imprenta, trabajaba en relación de dependencia, y nos acercamos en función, a nosotros también siempre nos interesa articular y ampliar, ¿no? Y aparte que las cuestiones de derecho humano también muchas veces sean una excusa para encontrarnos con diferentes organizaciones y poder profundizar desde esos tres pilares básicos de nuestra democracia, poder profundizar organización en los tiempos actuales, pero que trascienda, ¿no? Porque también si hemos visto algunas limitaciones en la última etapa de avance de nuestra América, es que de la superestructura de los gobiernos había coincidencias y se avanzaba, pero faltó quizás un poco la consolidación de las organizaciones de base y de poder popular desde abajo, ¿no? Y retomamos una vieja frase del general que decía que, bueno, las pirámides se construyen desde abajo hacia arriba, ¿no? No al revés, con lo cual a nosotros nos interesa también ir consolidando eso por abajo para que después por arriba también se dé quizás de una forma más natural, y fundamentalmente que cuando cambie el viento por lo menos no nos desarme el rancho, sino que podamos tener una base consolidada. Y en ese sentido nos acercamos, como nosotros tenemos una casa zonal en Morón, nos acercamos a la Dirección de Derechos Humanos del municipio para articular, porque incluso también lo estábamos articulando con la dependencia del Ministerio de Trabajo de ahí de Morón, con lo cual ya empezábamos a sumar actores para hacer algún tipo de señalización o de visibilización de esta imprenta, de este lugar de trabajo donde había habido compañeros detenidos desaparecidos. Y en eso, digamos, también habíamos pensado la articulación con la embajada, con el consulado del Uruguay, en función de que los compañeros desaparecidos eran de esa nacionalidad. Y aparte porque habíamos hecho también contacto con las familias, ahí ustedes en el segundo libro ven el caso de Juan Pablo, está su hermana Mariana que brinda testimonio, tuvimos la suerte de poderla conocer en el Uruguay, de hecho el primer contacto fue con Ignacio Randonea, el hermano, uno de los hermanos de Juan Pablo. Y bueno, y en eso Gustavo también nos comentó de vos, Luis, y del PVP, dijimos, bueno, golazo, ampliemos la mesa y empecemos a trabajar en esto que tiene que ser por lo menos un primer acto en reivindicación de la memoria de estos compañeros, de esa imprenta, de la imprenta aparte como lugar de propaganda, de difusión, de cultura, de denuncia. Por eso también nos interesa reivindicar el espacio imprenta, ¿no? Porque aparte, créanlo o no, yo creo que la gran mayoría de las organizaciones sindicales o de los oficios y profesiones, pero la imprenta genera mucha conciencia y genera mucha pertenencia, ¿no? Y por eso nosotros también reivindicamos esto de la familia gráfica y nos interesa que se tome como propio. Bueno, y en ese sentido, no, nos gratificó sobremanera poder ampliar esta mesa, que tuvimos la reunión. La primera reunión donde nos conocimos, Luis, personalmente, hace poquito, y la verdad es que también fue muy, muy emocionante y movilizante el hecho de haber conocido a Sandro, que no lo conocíamos, no teníamos contacto con él, y esto, ¿no? Seguir generando contactos y poder tener la posibilidad de generar otra historia, o incluso tratar de también aportar muchas veces, porque permitime contar este Sí. paréntesis. Y seguimos, Luis. Dos ejemplos chiquitos. Tenemos un nieto restituido, Gonzalo Reyiardo, que son los mellizos, Exacto. seguramente los Reyiardo de Tolosa, muchos lo Sí. conocen. Su padre era gráfico. Y le pudimos hacer el contacto con un compañero que trabajó con su padre, que le pudo aportar ciertas cuestiones de su vivencia en el taller con el padre, ¿no? Y el compañero, nosotros cuando salimos de esa reunión le decíamos, che, no sé si te aportó mucho, y nos decían, ustedes no tienen idea, para nosotros cada contacto que podemos generar son pequeñas pepitas de oro. Y otro caso, en la presentación del segundo libro, el hijo de Capelo, que estaba ahí presente, la primera que hizo uso de la palabra fue Alicia Bello, que presta testimonio por su compañero de vida, Roberto Matthews, Bobby. Y en un momento de su alocución le dice, no sé dónde está el hijo de Capelo, pero yo conocí a tu tío, conocí a tu padre, y Eduardo, pero se puso a llorar, y bueno, y ahí se generó un vínculo, ¿no? Y es un aporte más a ese rompecabezas que nosotros decimos y que tomamos esas palabras de Eduardo Capelo, y que es cierto ese rompecabezas, ¿no? Entonces, con el hecho de habernos encontrado con Sandro, nos pareció también un poco eso, ¿no? Un poco ese rompecabezas que se va completando. Qué bueno. Y por último, el sábado nos acompañaron en la actividad esta de la presentación del libro, te queríamos agradecer, ¿no? Y también fue para nosotros muy emocionante ver a tantos compañeros. Y te queda la puerta abierta de la cigarra para seguir charlando en todos los proyectos que vamos a ir caminando juntos, ¿no? Gracias, Luis. Para nosotros fue un placer haber participado el sábado, no solo porque fue una presentación muy linda, con un marco muy, muy emocionante, porque había muchos compañeros y compañeras, sino fundamentalmente, y creo que te lo dijimos a vos, se lo dijimos a Brenda, agradecer el testimonio de ustedes, porque la reconstrucción de la historia o estos trabajos más históricos, más académicos, sirven y son súper loables, pero por lo general se centran en el estudio de documentación, que no es menor, ¿no? Y es muy gratificante también tener y conocer esa documentación. Pero lo que hizo el compañero en su libro de utilizar historia oral y de tener el testimonio de ustedes es fundamental para esa reconstrucción. De hecho, nuestros dos libros de historias aparecidas. Sí, quien recorre el primero y ve el segundo, se amplió porque nosotros también, de nuestro archivo fuimos consiguiendo y encontrando documentación que le incorporamos al segundo libro, más que en el primero. Quien compara va a ver que hay mucha más documentación propia, incluso de otras instituciones en el segundo libro que en el primero, pero sin esos testimonios, yo creo que sería casi imposible o quizás. Si se me permite el término no sería tan atractivo, ¿no? Como lo es con testimonios de primera mano. Así que agradecerles y aparte en esto de los gestos entre las organizaciones, nos parece fundamental también empezarnos a vincular, independientemente de la distancia, ustedes saben que nosotros veníamos de Zona Norte, los dos compañeros que fuimos, pero fue importante estar para nosotros también, y agradezco el espacio. Y desde ya que también las puertas de la Federación Gráfica Bonaerense están abiertas para lo que necesiten, para lo que gusten, y me parece que en este encontrarnos va a ser más que interesante para profundizar también desde esa experiencia histórica las tareas que tenemos actualmente, ¿no? No solo por el contexto adverso que estamos atravesando, más en Argentina que en Uruguay, por lo menos ahora se despierta una esperanza, pero también hay desafíos, sino para el futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Nos seguiremos viendo, encontrándonos. Abrazo enorme. Bueno, Gracias. fue buenísimo. Fue Rodrigo Loza, secretario de la Federación Gráfica Bonaerente, secretario de Derechos Humanos. Bueno, pasamos un poquito a una canción y volvemos. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Bueno, estuvimos conversando con el compañero Rodrigo Loza de la Federación Gráfica Bonaerense, y ahora en programas anteriores tuvimos un homenaje al querido Gordo Carlos Cuitiño, y fueron compañeros de su militancia sindical, ¿no? Y hablábamos que, bueno, el enorme Gordo, su militancia política, ¿no?, sus enseñanzas políticas, y bueno, ya se están conectando, vamos a tratar de hacer como el otro programa, queridos compañeros, se está conectando Rosario Laluf, se está conectando Humberto Amirati, está Raúl Olivera Alfaro, y Bea Jaurena de Maldonado. Compañeros, ¿cómo andan? Abrazo enorme. Hola, ¿cómo están? Yo estoy con problemas de la cámara, así que no sé qué pasa, que no puedo aparecer. ¿Estás bien? Sí, no hay inconveniente, Rosario. Bueno, no sé quién puede empezar a contar, a hablar de esa figura política, el trabajo del Gordo, ¿no? Yo sé que está Humberto, que militaba con él también en un comité de base, y que lo conoce también hace muchos años. ¿Cómo andás, Humberto? ¿Cómo estás, Lucho? Yo te agradezco dejarme hablar primero, porque justo hoy me coincide, yo me había olvidado cuando me contactaron, con el cambio de concejales en el municipio CH. Yo soy concejal que voy dejando, y van a estar los compañeros que van asumiendo, entonces ahora era hora a las 7, o sea que si puedo contarles una anécdota chiquita primero del Gordo. Dale, un verso buenísimo. Bueno, les cuento que para darle marco a la anécdota hay que estar en el año 1984. Más precisamente el 25 de agosto, año de transición de la dictadura a una democracia difícil, ¿no? Y allí nos tenemos que situar en la primera asamblea del Comité de Base a Desalambrar para elección de autoridades. El frente se estaba rearmando y, bueno, se iban a elegir por primera vez desde el año 72 autoridades. Yo estaba integrando la mesa sin saber un carajo de nada, porque mi militancia había sido gremial estudiantil, pero estaba conmigo el maestro Heriberto Gesto, para los que no conocen, un prohombre de la educación y de la 1001, ¿no? Con más experiencia. Una asamblea donde había casi 50 compañeros, vecinos, muchos de los cuales no conocíamos. La verdad que el ambiente era un susto, expectativa, pero susto también, ¿no? Porque no sabíamos, podía haber tiras ahí o no. Bueno, pusimos a consideración de la asamblea la palabra para que los compañeros se expresaran antes de elegir autoridades, ¿no? Para que brindaran su opinión. Ahí hablaron varios compañeros, 2, 3, 5 minutos, los más locuaces, todos muy prolijos. Y cuando se estaba acabando la tanda de gente que había pedido la palabra, levanta la mano un señor medio gordito, no tanto, y pidió la palabra, se la concedimos, por supuesto. Ahí empezó a hacer un análisis lento, metódico, profundo de la coyuntura. A los 7-8 minutos nos miramos con gesto, recuerdo, y este con toda, para los que lo conocieron, un tipo adusto, marcaba presencia, le hizo un par de señas ahí, medias disimuladas, para que fuera redondeando. El compañero siguió como si nada. Nos miramos con gesto, recuerdo, y este con toda, para los que lo conocieron, un tipo adusto, marcaba presencia, le hizo un par de señas. Bueno, ahí a los 15 minutos ya no sabíamos qué hacer, porque este personaje seguía haciendo un análisis, pero nadie en la asamblea, no solo nadie se enojó, sino que lo escuchaban con atención. ¿Está claro? Bueno, para resumirla, el gordo, que obviamente de él estamos hablando, el gordo, habló casi 40 minutos y nadie se atrevió a interrumpirlo, ni nosotros, la mesa, ni los compañeros. Casi 40 minutos, muchísimos años después, unos 20 años después, un día conversando con él, le recuerdo ese día que nos masacró en la primera asamblea del comité con todas las dudas, y él me dijo: ¿qué querés? Estuve en Cannes un montón de años y no me podía expresar, tenía un hambre de hablar. Qué impresionante. Ahora, el gordo a partir de ahí fue siempre el comité, ¿no? Decimos, el arranque. Él estaba a veces más, a veces menos, pero siempre los 25 de agosto estuvo allí. Excepto una época que era muy fanático él, uno de sus grandes amores era la Comisión de Defensa Nacional de la Mesa Política, que no faltaba nunca. Entonces funcionaba los jueves, ahí colidía con el nuestro. Pero para que quede claro, el gordo fue un referente de todos los compañeros del comité, los jóvenes y los menos jóvenes, todas las épocas. Tanto es así que el plenario pasado del comité, ante la proximidad del 25 de agosto, que ya tenemos el reglamento definitivo, los compañeros, otros compañeros, yo no intervino en eso, plantearon que el próximo 25 de agosto el plenario se designe con el nombre de Carlos Cointiño, ¿no? Claro. Eso quería decir. Qué bueno, Humberto, muchas gracias. Dale. Ya que estamos en orden cronológico, porque arrancó Humberto, yo le pedí a Carlito, su hijo, que me pasara algunos datos desde la familia, ¿no? Entonces, él me pasó que se vino a Montevideo sobre 1956. En el 58 hizo preparatorio del IABA. Yeah. Ahí va. Él dijo, fue el primer voto al Partido Socialista en Artigas cuando era, había voto interdepartamental. Y fue el único y primer voto a la izquierda en Artigas fue el de él. Y comentó que se casó el 28 de febrero de 1961. Tuvo cuatro hijos: Carlos, Laura, Javier y Claudia. Cuatro nietos: Alexandra, Florencia, Nicolás y Santiago. Estuvo detenido por tema gremial innumerables veces, por temas gremiales. Y por temas políticos estuvo desde 1974 a marzo de 1975 y después de marzo de 1974 a marzo del 75 y después estuvo otra vez hasta el 82, del 72 al 82. Y le gustaba la música clásica. Me acuerdo que yo las últimas veces que lo fui a visitar ahí donde estaba en el Hogar Español, le puse los auriculares y le gustaba Tchaikovsky y escuchaba Tchaikovsky y movía la cabeza en el ritmo de la música. Le gustaba Piazzolla, le gustaba la murga, fanático de la falta, el canto popular. Y como decía, como dijo Humberto, ¿no? Una compañera nuestra del comité Los Malvines, al que yo voy, cuando falleció, el mejor homenaje desde el movimiento fue, él era movimiento, él era defensor del movimiento, él era movimiento. Fue muy lindo, qué sé yo, nada, no sé, después pueden, podemos mechar alguna cosa más, porque nosotros estuvimos militando con Humberto, es cierto, a nivel del frente, mucho con Coitiño. En el caso mío, que además iba a la mesa política con él, a los plenarios nacionales, y que bueno, y puedo afirmar que en los plenarios nacionales y en las actividades del frente, siempre estábamos trabajando y conversando con los compañeros a nivel de base, porque en general acordábamos con las posiciones que traían las bases. Y bueno, como decía Celica Trías, él era movimiento. Qué bueno. Ahí entró Daniel Jiménez, ¿cómo andás? Y Bea está para... Empezamos por... ¿Cómo andás con tiempo, Daniel? ¿Puede hablar Bea, entonces? Como quieras, como quieras. Dale. Como le estén mejor. Veo justo, dale. Pero tú quieres buscar a alguien. Ah, bueno. Daniel, que hable Daniel si tiene que salir. Dale, sí, dale. Dale, bueno, Daniel. No sé, la idea es contar algunos recuerdos de cada uno sobre claro. Carlos. Esa es la idea. El ángulo político. No, porque no sé si se comentó en la reunión anterior, cuando hablaron desde lo sindical, una anécdota que se contaba de él, que a los pocos días de haber salido de prisión, ¿no? Todavía en dictadura, ¿no? Él sale en el 82 y la dictadura sigue hasta el 85, ¿no? Y él sale y me dicen que a los pocos días ya estaba en una reunión clandestina donde se estaba organizando el PIT, ¿no? El Plenario Intersindical de Trabajadores, que fue la organización que se dieron los trabajadores uruguayos en dictadura. Que después va a confluir con la CNT, que en ese momento estaba en el exterior, en el exilio. Y él ya estaba participando. Dice que no lo podían creer, ¿no? Ya hacía poquitos días que había salido y ya estaba en una reunión clandestina. Así que creo que eso lo pinta bastante. Y lo que yo puedo contar de él, pensaba ahora cuando lo conocí, ¿no? Estábamos en dictadura todavía, no recuerdo bien el año, pero... estaba, si él salió en el 82, sí, debe ser por ahí, 82, 83, que yo viajé a Montevideo, yo podía viajar, y gran parte del partido y del exil y de los uruguayos, de los militantes uruguayos, estaba en el exilio en ese momento. Y algunos estaban volviendo, porque la situación acá en Argentina se había democratizado un poco. Creo que todavía no había asumido Alfonsín, pero ya estábamos en ese año movido, bastante movido. Había más... Entonces, estaban llegando mucha gente que estaba exiliada en otros países, más lejanos, en Brasil, en Europa, en Venezuela. Y entonces yo viajaba cada tanto y llevaba una cosa, me reunía con alguien allá. Y en ese día me dicen que me tenía que encontrar con alguien, ¿no? Que era. Y bueno, era él. ¿No? En una casa, y me estaba con otra persona que yo no conocía, que era Von Garner. Y estaban juntos, me acuerdo que estaban sentados juntos y sincronizaban cuando hablaban. Y yo digo, yo empecé a indagar, bueno, y el compañero, y me dice, no, eran compañeros de celda, habían estado juntos no sé cuántos años juntos, y seguían juntos después, liberados, conversando y dialogando. Así que ese día estuvimos hablando, me acuerdo, y conversando, yo le llevé algunas cosas de acá, o sea que ya estaba activo de vuelta, y bueno, ahí lo conocí. Y me acuerdo que el tema que discutimos, ¿no? Que era la salida de la dictadura, ya se empezaba a hablar de las negociaciones que empezaban a haber, Y bueno, y me acuerdo que yo le dije que para mí lo que estaba en discusión no era si se iba o no la dictadura, sino cómo se iba. Pues yo ya venía imbuido, venía embalado con la situación en Argentina, y me parecía como que, y que Uruguay era inevitable que se iba a tener que democratizar. Y ellos se miraban y me decían, me parece que vos sos muy optimista, me decían. Bueno, me acuerdo, siempre recuerdo con cariño ese primer encuentro con él. Después lo seguí viendo muchos años. Él era un militante que no paraba, ¿no? Estaba en todo. Y todo lo encaraba con mucha seriedad y con mucha dedicación. Los últimos trabajos que hice con él tuvieron también que ver con este intercambio de Argentina-Uruguay, porque él, entre otras cosas que hacía, estaba en una comisión que se había formado en el Frente Amplio para atender los problemas del Frente Amplio del Uruguay en Argentina. Acá hay una militancia organizada en el Frente Amplio, uruguayos que viven en Argentina, pero que siguen militando para el Frente Amplio. Y había una serie de problemas acá, y se había formado una comisión allá para tratar de articular desde allá de cómo resolver esos problemas, y estaba él ahí, ¿no? Así que ahí estuvimos trabajando bastante juntos. Llegó un momento que nos hablábamos 3 veces por semana, por lo menos, ¿no? Coordinando para ese tema. O sea que siempre, nunca paró de militar. Gracias. Bueno, Beatriz, te escuchamos. Ahí entró Ana Moroz también, qué bueno. Bueno, yo creo que el tema de lo humano de cada uno de los compañeros es importantísimo. Lo Fabuloso. que hoy planteaba, contaba un poco Rosario, me parece que es importante también porque, bueno, nos habla de lo que era su familia y lo que es el aspecto humano del gordo, ¿no? Para nosotros el gordo siempre fue un referente. Yo entré a militar al partido a la salida de la dictadura, ya por el 86, cosa que no fue sencilla, porque bueno, nos pedían que para poder ingresar leyéramos varios documentos, los discutiéramos, viéramos si estábamos de acuerdo, nos paseaban por varios lugares en algo un poco como clandestino, y muy, muy gracioso, ¿no? Porque nosotros veníamos de Maldonado. Desde el interior y con una experiencia de trabajo en iglesia y no entendíamos todas esas vueltas que nos hacían dar para entrar a militar, ¿no? Y el gordo siempre fue muy práctico y en realidad muy claro en sus conceptos. Venía muy seguido al interior, en Maldonado se formó un grupo de compañeros y compañeras del PVP y el gordo nos visitaba muy seguido. Nosotros en general aquí hacíamos lo que queríamos, entonces el gordo venía y nos alineaba y decía, no, muchachos, por acá, por ahí, no, nos rezongaba, nos llamaba y nos rezongaba, pero con mucha amplitud siempre, ¿no? Y con una cabeza muy abierta para entender una realidad que era diferente a la de Montevideo, ¿no? De hecho, nos siguió en muchas quijotadas, algunas que no nos salieron tan bien, como cuando en algún momento nosotros en Maldonado acompañamos a Darío Pérez y el gordo dijo, bueno, si los compañeros y las compañeras aquí ven que esto es bueno, vamos atrás, bueno, la experiencia no fue la mejor, pero el gordo nos acompañó en eso y se jugó por lo que nosotros habíamos definido como correcto en aquel momento, ¿no? Un compañero que además hizo del partido su vida. O sea, para muchos de nosotros y de nosotras, el PVP no es solamente una opción política, sino que es además una forma de vida. Y las relaciones entre muchos compañeros y compañeras tienen que ver con eso, los afectos tienen que ver también con esa construcción diferente y con esa forma de vida. Y tanto en el caso de los compañeros que hoy estamos conectados, que sabemos y que tenemos unos años militando en el partido, sabemos que es así, y que es además un tema de sentimiento. En algún momento de esos que nos encontramos, hacíamos como cierres de año, los compañeros, y entre ellos estaba el gordo, nos decían que si una cosa habían lamentado, y que habían traído desde la clandestinidad, era el no conocer al que tenían al lado o a la que tenían al lado, porque en eso de compartimentar y tener que cuidar al compañero o la compañera, había muchas cosas que no sabían del otro y de la otra, ¿no? Hoy hablaba Rosario que al gordo le gustaba la música clásica. Digo, bueno, ese tipo de cosas de no saber qué es lo que siente el otro o qué cosas le gustan, yo un día me enteré que, bueno, al gordo le gustaba la Internacional a través de un comentario, no sé qué fue que le comenté, si sobre las canciones de la Guerra Civil Española o algo así, me dijo, no, pero a mí me gusta la Internacional, me dijo el gordo. No me hubiera imaginado, ¿no? Pero son esas cosas que son importantes de conocer. Algo que lo pintaba era también la entrega que tenía, ¿no? Cuando estuvo en la intendencia, él no tuvo problema en dejar su tiempo en trabajo voluntario. Cuando él plantea el trabajo voluntario en la intendencia, prácticamente no quedó a nadie al lado de él, porque todo el mundo se abrió, ¿no? Era un compañero realmente entrañable, apostaba al Frente Amplio, porque muchas veces nosotros protestábamos por la estructura del frente, por cómo se definían las cosas, y el gordo nos decía que en realidad teníamos que buscar cambiar las cosas con otros y con otras, y nos hablaba de la importancia de estar dentro del Frente Amplio. En eso Rosario conoce bien, porque bueno, fue una de las que estuvo ahí más cerca acompañándolo en la interna del frente, es decir, una de las compañeras que más ha estado en esa interna. Para poner un ejemplo de lo que era la entrega del gordo, él recorría el interior y un día viene a Maldonado, bueno, y viene a Maldonado con su señora, viene con Teresa, y tuvimos una reunión en mi casa, Teresa no estaba, nosotros no sabíamos que Teresa estaba tampoco, y después de 4 o 5 horas de reunión, nos dice, bueno, voy a ver cómo está Teresa porque quedó tejiendo en el auto. O sea, había dejado a Teresa 5 horas en el auto tejiendo y nosotros, mientras tanto, desconociendo que la pobre estaba en el auto, habíamos estado de reunión y comiendo y tomando algo, ¿no? En ese sentido, el gordo tenía esas cosas, era muy claro al momento también de manejar lo electoral. Nosotros que siempre veníamos con problemas con el tema electoral, es un tema que nos cuesta mucho, el tema electoral, el tema de alianzas, él siempre lo tenía claro y nos daba las indicaciones correctas, ¿no? Cómo hacer las alianzas, cómo presentar las listas, cómo hacíamos de los armados, y nos rezongaba también mucho, ¿no? Porque, claro, es difícil poder articular con nosotros, no es sencillo. Y el gordo no era una persona fácil para discutir. O sea, era un compañero que cuando discutíamos, él argumentaba y no era fácil poder ganarle una discusión o pasar un aviso cuando él argumentaba. Hoy lo que hablaban del comité de base es así, cuando él arrancaba a hablar le poníamos tiempo porque no paraba. Yo creo que era un tema de competencia con Fidel, que hacía discursos también impresionantemente largos. Bueno, el gordo, cuando arrancaba a hablar, hablaba mucho, pero hablaba bien y hablaba con sentido, y era un referente y un compañero muy querido para todos nosotros y nosotras, y vamos a sentir muchísimo la falta del gordo de aquí en más, aunque siempre va a estar en el corazón, siempre va a estar en la lucha, como otros compañeros y compañeras que ya no nos están acompañando hoy. Bueno, gracias, Bea. Bueno, está Ana y ahí entró Daniel Catani de Salto. Ana, te escuchamos. ¿Me oyen bien? Sí, sí, sí. Bueno, hablar del gordo para mí es realmente una responsabilidad muy grande. No quisiera estar hablando justamente del gordo después de su muerte. Yo lo conocía, sabía de su existencia, pero no lo conocía hasta que hace como, por supuesto, en un cumpleaños todavía del PVP, yo estaba con un compañero, el Piojo Sánchez, y con Daniel Figari, y él se acercó, con Andrés Figari, y él se acercó a saludarnos, y le dijeron, me presentaron, y él me dijo, ah, sos de la de Punta de Rieles. Y yo le dije, sí. Y bueno, dijo, pero acércate, me dijo, acércate porque yo te veía, me dijo, en Sierra y Madrid, después no te vi más. Yo le dije que había estado en Rivera y todo eso. Y empecé a ir y charlaba pila. Sabía cómo entrarte, lo que decía Beatriz recién, sabía cómo acercarse, tenía un respeto tremendo hacia uno. Me preguntaba muchas vivencias de la cana, ¿no? Me encantaba porque él se reía, porque yo era muy puntual, y él me decía que eso nos había quedado a todos los que habíamos estado en cana, porque si estábamos haciendo algún relevamiento o algo y estábamos mucho tiempo parado en una esquina, nos teníamos que ir. Y él se reía, decía, estos no saben lo que es estar jugando un poco a detectives, me decía. Siempre me demostró una confianza tremenda y la pucha, a mí no me gustaba mucho ir a las, a, bueno, ir al, al este los martes a las coordinadoras y él me lo pedía y caía, le hacía, me pedía que fuese a la coordinadora D, que era muy difícil de, no había muy poca gente nuestra. Que estaba una cuadra de. Y empecé a ir. Y después me pedía, cuando yo no quería saber mucho de ir justamente a los comités, y me ensartaba, siempre me pedía y sabía que yo iba a ir. Si él me lo pedía, iba. Pero que era lo que te. Cuando lo veía enojado, paraba la oreja porque. Porque si él se equivocaba, te pedía también, te pedía disculpas, ¿no? Y milité muchísimo con él y con Luis Puig y Lourdes Acosta cuando la lucha por la coordinadora por la nulidad de la ley. Ahí, durante mucho tiempo, estuvimos en el PIT-CNT, en FUCBAM, los tres solos ahí, ¿no? Y el gordo nos daba, nos aconsejaba, nos rezongaba, viajamos mucho y esa confianza que te digo, por ejemplo, fuimos a Rivera, donde a mí me conocían por mi padre, porque había sido diputado blanco por allá, y él se reía mucho porque yo sentía un poco hasta de pudor, de haber que de esa historia mía, ¿no? Y él se reía y de repente de un diario nos hicieron un reportaje. Y en ese momento estábamos desde Crisole, habíamos logrado la ley de reparación y él llegó y sacó el tema y me hizo hablar de eso, porque a mí como que esperaba que él hablase, yo me sentía muy cómoda si él hablaba de lo que fuese. Y él dijo, no, no, este tema vos lo manejás. Y se quedó, salió y se reía mucho, porque dice, pero vos tenés que, no tenés que tener miedo, si vos sabés esas cosas. Pero además me daba confianza. Fue un compañero que cuando yo lo invité para el lanzamiento de algún libro mío, él de repente no iba, pero después me lo compraba y se lo leía. Eso es algo impresionante. Él y el Lija me dieron una sorpresa tremenda porque me llamaba de repente me llamaba desde el Parlamento y me decía, che, ¿por qué pusiste estas cosas? Me preguntaba así, y ahí te dabas cuenta que él realmente le importaba lo que vos hacías. Me preguntaba sobre Crisol, me pedía apoyo en otros lados. Yo qué sé, yo me sentí muy cómoda con el gordo. Me hizo crecer mucho mi confianza en mí misma. Y lo último que me pidió fue hace como un año y pico, fue cuando estábamos viendo que en la unión, unidad temática del FA no había nadie del PVP. Y él me dice, por favor, ¿te animás a ir? Y yo le dije, gordo, le digo, pero tenemos que plantearlo esto. Y me dice, en este momento te pido que vayas. Yo me hago responsable. Así, viste, medio verticalazo, pero además con eso hay que estar, me dice. Y bueno, y después que fui, y me dice, y anda, estaba yendo Marisol a la, a la, ahí al FA por el PVP, y me dice, acompañala a Marisol, que van a ser un buen equipo, me decía. Y nos preguntaba mucho, a mí me preguntaba mucho cómo me había sentido, que, y me decía, pero es que hay que hacerlo, cuando habían cosas jodidas, que él salía medio tristón, yo sufrí mucho la última, el tiempo del gordo, porque creo que sucede a todos creo que a muchas personas a veces cuando nos estamos poniendo viejos, hay otros que como que nos descartan, ¿no? Y el gordo se Claro. sentía a veces eso. Me decía, bueno, lo que pasa es que hay que dar la entrada a la juventud, sí. Yo creo que hay que darle la entrada a la juventud. Pero la juventud tiene que aprender a escucharnos también. O sea, Claro. y tenía razón, digo, yo cuando lo fuimos a ver ahora con Marisol alguna vez a donde estaba, me impresionó la fuerza de voluntad que tenía, me hablaba de que se iba a operar de la rodilla, pero me dijo, me siento preso. Y yo me sentí muy mal por no haber podido ir más veces. Pero la vida es complicada, a veces te sentís, te atan otras cosas, ¿no? Pero para mí el gordo fue un tipo de esos que no son tan fáciles de encontrar. Y yo no digo que fuese fácil, tiene razón, es una persona que imponía respeto y que a veces podía Sí, llegar a ser difícil, ¿no? esa, Ana, esa gente necesaria, ¿no? Como dijimos la ¿Sí? otra vez, gente necesaria era el gordo, ¿no? Está también Daniel Catani de Sí, Salto y sí. después Serra. Gracias, ¿Quién va a Anita. cerrar? Yo me perdí a Rosario. Rosario puede cerrar, pero está Daniel y Rosario. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Estás muteado. Estás muteado, Daniel. Sí, no se dio cuenta. Estás muteado. Seguís muteado, Daniel. Daniel, abrí tu. ¡Ah! Ahora Ahí sí. está. No, hacía el movimiento para salir del silencio, pero no me obedecía. Bueno, un saludo a todos ustedes. La verdad que, como siempre, para mí es una alegría y un orgullo compartir estos espacios, ¿no? Y más allá del tema, digo, también la alegría de recordarlo siempre a Carlito. Yo le digo Carlito, los otros compañeros le dicen el gordo, me quedó ese nombre de Nancy. Yo lo conocí allá por el 86, por allá cuando vino a Salto con una barra hace grande a hacer el lanzamiento de la recolección de firmas contra la ley de impunidad. Me acuerdo una actividad grandísima que se hizo, que vino la Murga de la Reina de la Teja también, en un club céntrico de la ciudad y se metieron 2.000, 3.000 personas. Y tuvimos una charla, en una charla. Yo no participé de la charla, simplemente estaba ahí porque éramos muy jóvenes, una barrita ahí que estábamos, y lo estuvimos escuchando, y desde ese momento nos llamó mucho la atención a algunos, la forma de expresarse que él tenía. Después pasó el tiempo y lo volví a encontrar, allá por el 90, 91, no, perdón, alrededor de, sí, de esa fecha más o menos, en reuniones políticas que tenía, que había un grupo ahí en común, o sea, cuando se creó el MPP, pero ahí siempre tuve, yo siempre tuve más cercanía con Luis Puig, que nos encontramos en la militancia sindical y todo eso así, y de Hugo Core, que me acuerdo que era diputado y venía a Salto varias veces, vino. Pero ahí me acerqué un poco más a escucharlo, porque en realidad no había tenido posibilidad de conversar con él, pero tuve oportunidad de estar en reuniones con Carlito. Después sí, ya vino la época del 2011, 2012, cuando empezamos a coordinar desde acá de Salto, lo que era una agrupación que teníamos nosotros acá, que es la agrupación Uruguay con el PVP. Empezamos a hacer campamentos en las termas del Daimán, que hacíamos todos los años a mediados de febrero, que venía gente de todo el país, y ahí Carlito no faltaba nunca, siempre estaba. Y ahí fue donde lo empecé a conocer más de cerca. Y me arrimé muchísimo a él y por él hacia el PVP, porque era como decían los compañeros y las compañeras, ¿no? Sobre todo Ana, ahora cuando comentaba, yo me acordaba, yo tenía esa misma impresión así, ¿no? Él nos hablaba mucho, pero siempre se preocupaba por lo que estábamos haciendo. Nos llamaba casi de continuo a dos o tres compañeros acá de Salto, casi todos los días. Y siempre, nunca hablando del para atrás, ¿no? Siempre del presente y el futuro, que eran las cosas que nosotros veíamos que le preocupaba mucho a él. Y bueno, y después nos pegamos mucho, porque yo empecé como delegado en el Plenario Nacional por Salto, iba a la Mesa Nacional y nos encontrábamos con él ahí, íbamos al Plenario Nacional y nos encontrábamos ahí en los congresos, es decir, tuvo una cercanía mucho más grande. Y me acuerdo siempre una anécdota en la Mesa Nacional del Frente, que yo iba como delegado al interior por el zonal del litoral, y se acerca otro veterano, ¿no? Como él ahí a hablar y tal, eso así, y yo estaba parado ahí conversando ahí al lado con él, y él le pregunta, el otro compañero le pregunta a Carlito, dice, ¿y este que es de lo tuyo? Y él dijo, sí, viste, dice, de la gente joven, de la gente nueva que tenemos, dice, es de los nuestros, sí. Y a eso siempre me quedó en el recuerdo, ¿no? Qué lindo. Esa muestra de pertenencia en un relacionamiento político y no sé, me llenó siempre de orgullo ese, es lo nuestro, es lo nuestro. Y entonces me pareció ahí muy, muy bueno también. Yo me integré hace poco al PVP. En realidad estoy militando junto al PVP desde el 2011. Pero formalmente fue hace poco. Y sabrán quién fue quién me convenció que tenía que estar ahí. Yo siempre estaba al compañero acá, tenía una facilidad para retorno, con un cariño y una tranquilidad que uno no sentía que lo estaba retando. Pero a veces uno decía, hay que estar, como decía Anita ahí, ¿no? Hay que estar en los lugares, todos podemos aportar algo, y ahí estaría bueno, queremos tenerte cerca de esto así, y bueno. Al final me convenció. Tuvimos poco tiempo militando juntos, pero el recuerdo va a ser permanente. Gracias, sí. Gracias Daniel, buenísimo. Quedan 2 minutos, 3 minutos. ¿Está, no sé, Beatriz con la mano levantada o Rosario? Yo quería decir cosas que faltaron y que son importantes, que tienen que ver con que Carlos Coitiño fue un constructor del PVP. Fue constructor de partido. Era una usina. Militar con él era aprender mucho, porque él veía todos los cangrejos abajo de la piedra que nosotros no veíamos. Él veía más lejos, siempre. Y me acuerdo que el día de mi cumpleaños era una de las primeras personas que me llamaba para saludarme. Se nos fue una usina ideológica. Nada. Qué bueno. No sé, Beatriz, ¿tenés la mano levantada? No sé, ¿querés decir? No, yo no tengo la mano levantada. Vi la mano ahí. Yo no, quería... parece la mano, pero dale, no es, cerrar. Parece una mano. Yo les quería contar que un día le planteé que el Frente Amplio en los 45 años, o sea, el Frente Amplio nunca había visitado en Buenos Aires Orleti. Entonces le planteé esta posibilidad y venía a la mesa del Frente Amplio acá a la Argentina, que fue hace un par de años, y le dije, podemos organizar, y bueno, y se organizó, que Orletti le abría las puertas a la mesa del Frente Amplio, y fue el Gordo que lo planteó y llevó adelante, y de hecho todos los compañeros, Pereira, Michelini, Castillo, otros compañeros más que no recuerdo, o sea, la mesa del Frente visitó Orletti, ¿no? Así que nosotros planteamos ahí que abríamos Orletti a la hora que la mesa del Frente podía llegar, y bueno, y el Gordo fue el que empujó y hizo esta realidad, que el Frente Amplio visitara la mesa, visitara Orletti, ¿no? Así que, compañeros, les agradezco mucho, se terminó el programa, un abrazo enorme a todos y nos estamos viendo. Abrazo gigante. Gracias a todos. Y arriba, seguir llevando al Gordo. Arriba. Se lo debemos a él. Seguir. Sí, gracias, exactamente. Se lo gracias, debemos. Gracias. Gracias, Pedro. Nos vemos. Porque no le vamos a dar para adelante. Es para conversar como adultos y adultas de un tema importante. Uno tiene que hacer y aceptar la elección de los niños y niñas. Pero hay siempre un momento que vas a tener que ir a bajarle línea. Porque no puede ser que con tantos talleres y música armónica.